grito de mi escrito, son ayudas, lo hago por mí, porque mi rito, filosofía elegida, metida en la vida, sentida sin huida. Resplandor, ideas calmadas, logradas, me dan palmadas. Palabras malas borradas, protección cerebral arañada, se separa. Dejar ver parte de mí, mis ideas, filosofía, lo negativo perdí. Color que da vida al conocimiento, deslumbra lo bueno, es lo que intento. Necesito valorar, interrogar, todo lo que hacen irritar. Mi forma de practicar y aceptar a las personas. Me comporto como soy, si no lo aceptas, lo siento. Sé por dónde voy, acostumbrado a oír cosas. No conocen verbos, sentir años logrados. Mascarilla por reacción alérgica, sin salida, réplica. Me callo, no alarmar, esto no es así. Me tienen que aceptar mi manera. Soy como soy, yo acepto su forma. Soporta, sea como sea, simple sinceridad. Aunque la verdad duela, orgulloso de ser como soy. No exijo que den por mí lo que yo doy. Da recibir mal rollo, cuando uno ama, da todo de sí sin importar nada. Valoro lo que tengo, lo bueno, lo malo que sostengo. Vengo con mensajes soñados, descifrados por grandes logros, acompañados de esfuerzo. Me siento ilusionado, depende de qué pienses, te sientes. Adoro mis errores, no voy a negar los horrores. Deliciosa libertad, confundirme en hundirme, te las das de bueno. No todo el mundo es como tú, una persona, un mundo, repito, persona, un mundo. Acepta críticas si tú las haces. Todos somos capaces de decirlas, porque las mejores palabras dejan huella. Los nervios verán, palabras mudas duelen más que las desnudas suelen. El primer síntoma suicida de nuestros sueños es la falta de tiempo. Avanza el tiempo con esmero, al precipicio se lanza, no se cansa. Quería guiarse por el camino desde que era un niño. Con una S en mi corazón, S, y una P para salir de mis baches.